tuvimos 1.579 denuncias en un solo día, un récord histórico. ¿Esto nos pone contentos? No, no nos pone contentas para nada, porque esto no debería suceder. Pero esto habla de la necesidad de que exista la Defensoría de las Audiencias. Nosotras trabajamos con un oído puesto en los públicos, en los distintos públicos, en los públicos más jóvenes. Vamos a participar ahora en el Congreso Mundial de Infancia, que se va a hacer en Córdoba, en la Jornada Mundial de Derechos Humanos. Estamos en la organización de esto, y lo que queremos, lo que necesitamos, es que todos y todas las personas usuarias de los medios de comunicación empiecen a visualizar la Defensoría del Público como la casa de las audiencias. Hacia eso vamos. Muchas gracias. Si a la concentración comunicacional le opusimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, si desde el campo nacional y popular la respuesta a la concentración comunicacional fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cuál tiene que ser la respuesta hoy en un escenario de ultraconcentración comunicacional, ¿no? Vivimos un escenario de una concentración inédita en la historia de la Argentina. No nos va a poder faltar si queremos ir hacia una democratización de la comunicación, a una soberanía comunicacional, para tener esa soberanía nacional que tanto añoramos, con justicia social. Porque no voy a dejar de nombrar a Juan Domingo Perón en una fecha como hoy, porque fue Juan Domingo Perón quien decidió la creación de la agencia TELAM. 14 de abril del 45 fue Juan Domingo Perón quien decidió la primera transmisión el 17 de octubre del 51 de la televisión pública. Podemos poner nombres y apellidos asociados a las tecnologías, pero las tecnologías no son nada sin la decisión política. Entonces, es tiempo de reconocer ese hilo conductor entre la creación de TELAM, la creación de la televisión pública, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a dónde nos tienen que impulsar si queremos honrar la memoria de esos que también son nuestros héroes, son nuestros líderes, y que hoy más que nunca tienen que llevarnos a crear nuevos liderazgos para esta comunicación ya no concentrada, sino una comunicación profundamente democrática para la soberanía nacional. Si no nos consideramos con la suficiente autoestima, si no reconocemos nuestras identidades, nuestras historias y esos liderazgos, ustedes saben que ponen rápidamente otros nombres y apellidos que no nos acompañan. Así que a luchar, no nos queda otra, queda un año todavía y un poquito más, pero sobre todo me parece que tenemos que construir esa próxima realidad de cara a esta soberanía nacional que tanto necesitamos. Muchas gracias. Eran las palabras de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y de Cintia Ottaviano, integrante del Directorio de Radio y Televisión Argentina, en el plenario nacional que realizó la Coalición por una Comunicación Democrática. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. No crezca mi niño, no crezca jamás. Lo grande al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. No aprenden jamás. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hay un proyecto de extensión horaria en las escuelas primarias. Un proyecto que el gobierno nacional dio a conocer sin consultar a las organizaciones docentes, sin plantearlo a la paritaria nacional, aunque después lo hizo. Vamos a escuchar la posición de Cetera sobre el respecto, en la voz de Miguel Dualde, secretario de Educación de nuestra organización. Posicionamiento de Cetera respecto a la medida de extensión horaria en las escuelas primarias. La decisión de incrementar el horario de la jornada escolar, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y refrendada por los Ministerios de Educación de algunas provincias, mientras ya está transcurriendo el ciclo lectivo, no hace más que incrementar las dificultades ya existentes en los distintos niveles y modalidades del sistema, como producto de la pandemia, pero también como producto del desfinanciamiento educativo llevado a cabo durante el macrismo. Desde Cetera consideramos que el simple hecho de sumar una hora más o media hora más para el dictado de clases frente a los estudiantes y las estudiantes no resuelve ninguno de los problemas fundamentales de aprendizaje que hoy se ponen en evidencia y que conocemos no por un simple resultado como es el de la prueba Aprender, sino por la tarea diaria y cotidiana que realizamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación en las escuelas. Esta medida, por el contrario, podría agudizar las situaciones de desigualdad en las que ya se encuentran los diversos sectores de la ciudadanía en nuestro país. Y la decisión de un incremento en la carga horaria puede también significar la vulneración de los derechos laborales e implicar una intensificación y sobrecarga en el trabajo docente. El problema principal es la desigualdad socioeducativa. Y eso se resuelve con una inversión en educación que esté acorde a la situación problemática en toda su dimensión. Es necesario garantizar infraestructura edilicia adecuada, el equipamiento tecnológico necesario, el suficiente personal de mantenimiento, cuidado y limpieza en las escuelas, como así también reconocer el trabajo docente, crear nuevos cargos y fortalecer la formación docente para avanzar hacia una verdadera educación de calidad, inclusiva y popular. Desde Cetera planteamos que no se puede avanzar solo con una medida de extensión horaria en las condiciones de precariedad que existen hoy en muchas escuelas y sin la planificación de un diseño pedagógico curricular previo que defina claramente para qué, cómo y qué hacer en este tiempo que se piensa agregar. Una planificación adecuada que considere al mismo tiempo las condiciones de los puestos de trabajo docente, la organización escolar y las definiciones curriculares. En tal sentido, consideramos que las medidas a tomar tienen que tender a cumplir con la Ley de Educación Nacional de manera urgente respecto a lo que esta ley establece sobre la implementación de la jornada completa.

renegar y partir que vivir sin olvidar. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como dijimos al principio, un plenario nacional de la coalición por una comunicación democrática. Ya escuchamos parte de los discursos de Miriam Lewin y Cintia Ottaviano. Vamos a escuchar al comunicador social integrante de FARCO, Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Bus. El pasado fin de semana realizamos un plenario nacional de la coalición por una comunicación democrática. Ese plenario, con participación de sindicatos, de universidades nacionales, de movimientos sociales, de redes de medios comunitarios, cooperativos, en general, la militancia popular articulada en esta coalición, reafirmó la idea de que la comunicación es un derecho humano. Y si la comunicación es un derecho humano, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho a través de políticas públicas que reactualicen, que recuperen las banderas del federalismo y la defensa del derecho a la comunicación. Los años del macrismo fueron de un gran retroceso. Macri, por decreto, destruyó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y favoreció la concentración de la propiedad de los medios, favoreció el negocio para unos pocos grandes grupos económicos y, por otro lado, en estos últimos años, el avance, la transformación tecnológica hizo que el escenario comunicacional, la realidad de las comunicaciones en nuestro país se modificara profundamente. Por eso planteamos desde la coalición que necesitamos debatir el tema de la comunicación, las políticas públicas en comunicación, la acción de gobierno en materia de comunicación social. Y en ese sentido planteamos la derogación del decreto 267 de Macri, que destruyó, desguazó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Necesitamos reemplazarlo para volver a las ideas, al espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el 2009, con un ordenamiento federal y democrático que promueva efectivamente el derecho a la comunicación. Creemos también que Internet y la telefonía móvil son servicios públicos y por lo tanto debemos defender esta idea que está frenada por el Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia, el decreto que establece Internet y la telefonía como servicio público. Hay que destrabar eso. También reclamamos legislación para la asignación de publicidad oficial de organismos del Estado con criterios de pluralismo, de independencia, de federalismo. Son algunos de los varios temas que es necesario implementar, entre otros más el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un instrumento de participación de los distintos sectores de la comunicación y de las provincias en la definición de las políticas de comunicación en nuestro país. Por eso la propuesta es discutir, debatir estos temas, que el gobierno avance en la democratización de las comunicaciones, porque si no se avanza en democratizar las comunicaciones, no es posible el necesario fortalecimiento de la democracia. Era sobre el encuentro que realizó la Coalición por una Comunicación Democrática, el Plenario Nacional, el comunicador social Néstor Bus. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. No te puedo hacer distancia, ni caerme bajo mi piel, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque el sol me expulsó. No puedo acercarme al sol para pedirte porque él secará mi sangre. No podrá ser, porque soy mestizo. Voy al sol y cuando esté seco iré como polvo por el aire hacia vos, porque el sol me estizó. Programa de Cetera. Funcionarias de las trabajadoras y los trabajadores de Villa Constitución. Ese compañero conoció la cárcel y el exilio. Ese compañero fue un buscador de tesoros, como toda su generación. Y en esa búsqueda incansable, persistente y permanente, ese compañero anheló, como muchas y muchos otros, un destino revolucionario para nuestra clase. Quiero, en nombre de quienes he hablado, proponer a esta reunión que el 10º Congreso Extraordinario de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la CTA de los Trabajadores, sesione bajo la advocación del compañero Victorio Pavlov. Agradecerle a Hugo la invitación, a Roby, Baradel y a todas las compañeras y compañeras de SUTEBA con quienes caminamos la provincia de Buenos Aires durante todo este periodo, y tenemos el orgullo de decir que hemos avanzado en materia salarial, en condiciones laborales, y estamos dando una pelea muy importante por el reconocimiento, como dijo Hugo, a todo el equipo de salud, y en eso estamos. Y saludar, por supuesto, también a Lili Capone, no me quiero olvidar, porque nosotros hace poco más de un año que estamos frente a la condición de nuestro gremio, en la última elección y en la primera decisión que tomamos, dar el paso, avanzar en la articulación con los demás gremios, fue en el espacio intersindical, un espacio muy importante que nos sirvió mucho durante la pandemia y nos está sirviendo ahora en la pospandemia para discutir la integración del sistema de salud y el rol de los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, compañeros, muchas gracias por la invitación y estamos hoy aquí para discutir con ustedes. Escuchamos a Carlos Girotti y a Maciel, integrantes y COVID de Trabajadoras, Trabajadores de la Salud, en el 10º Congreso Extraordinario de la CTA que se realizó el jueves pasado. La autonomía de clase no puede ser sinónimo de neutralidad. No es lo mismo. No es lo mismo que gobierne Mauricio Macri a que gobierne el Frente de Todos. Y en esa decisión fuimos construyendo el lugar que hizo que esta central se convirtiera en protagonista de los tiempos políticos y de las luchas populares. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros no nacimos para ocupar sillones en despachos climatizados. Nosotros nacimos para estar en la calle, para estar en las luchas de nuestro pueblo, para ser parte en los momentos buenos, en los momentos en los que avanzamos, en los que logramos victorias, y también de los momentos de derrota. Hemos tenido avances y retrocesos, como los tiene nuestro pueblo, como los tiene la historia del movimiento popular, que no es que es una línea recta ascendente de acá hasta el final de los tiempos. Ganamos y perdemos, y nos volvemos a levantar, porque eso sí es la constante. La constante es la voluntad inquebrantable de defender los intereses de nuestra clase. La constante es la voluntad inquebrantable de ponernos de pie cuantas veces sea necesario. Y la constante es la decisión irrenunciable de no soltarle la mano a ninguno de nuestros compañeros y compañeras. Nosotros decidimos cuándo nos comprometemos con un gobierno, y eso es muy claro, cuando es un gobierno que levanta la bandera del campo popular, y si no, vamos a estar en contra. Toda vez que gobierne la derecha en este país, la CTA va a estar en la vereda de frente, sin ninguna duda. Era parte del discurso en el 10º Congreso Extraordinario de la CTA, las palabras del secretario general Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor, y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón de amor. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. Canto Maestro, gracias, el muchacha. Programa de Cetera. Los malditos, los malditos de la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. David Peña nace el 10 de julio de 1862 en Rosario, Santa Fe. Se recibe de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente universitario y diplomático. Asimismo, ejerce el periodismo. En 1885 funda el periódico Nueva Época en Santa Fe y colabora en La Crónica, El Nacional, Sudamérica y El Orden y la Libertad. En 1904 funda en Buenos Aires el diario Nuevo. También incursiona en el teatro. Estrena las obras ¿Qué dirá la sociedad? La lucha por la vida, Próspera, Inútil, entre otras. Lo más importante de su obra teatral son los grandes dramas históricos. Facundo, Dorrego. Formó parte de la Junta de Historia y Numismática Americana y de la Academia de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo más importante es su trabajo en el replanteo histórico, en su tarea revisionista. Muere en Buenos Aires el 9 de abril de 1930. Canto Maestro recuerda a David Peña. Su obra reconstruye nuestra historia con la justa dimensión de un artista. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Vamos a escuchar el análisis de nuestra historia de Norberto Galaz. Y es complicado, ¿viste? Bastante complicado el asunto, porque en realidad nosotros nos enseñan en el colegio como si todas las provincias que hoy componen el territorio argentino hubieran estado presentes en Tucumán el 9 de julio. Y no es así porque en 1815 Artigas se convierte en el protector de los pueblos libres. Entonces Artigas no envía representantes y Artigas dominaba la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y por momentos Córdoba. Así que en realidad el 9 de julio hay una participación menor de la que se piensa según la enseñanza escolar. Y a su vez hay una participación mayor porque hay representantes de los pueblos altoperuanos. Viene gente de Cusco, de Misque, de varios pueblos altoperuanos, a los cuales el representante de Buenos Aires, Sancho Arena, los califica de casta de color chocolate. Así con toda la carga de prejuicio que todavía tienen algunos porteños con respecto a la gente del interior. De cualquier modo, las figuras ahí fundamentales son San Martín y Belgrano. Se hace necesario ya, después de 6 años de revolución, declarar la independencia y no puede, el Congreso no llega a poder dictar una constitución y establecer la forma de gobierno porque hay presiones en el sentido que es muy difícil declararlo república porque en Europa se han repuesto los reyes. Entonces Belgrano dice, bueno, si hay que declararnos independientes con una monarquía, vamos a una monarquía constitucional y una monarquía incaica. Es decir, que sea un rey, que reine pero que no gobierne, pero que sea un descendiente de los incas. Hay un hermano de Tupac Amaru todavía, podía ejercer esa función, ¿no? Y eso, Belgrano y San Martín pensaban que eso iba a entusiasmar especialmente a las comunidades de los pueblos originarios. Pero eso también es rechazado por la gente de Buenos Aires porque ellos tienen el proyecto de hacer monarca al príncipe de Luca, que lo van a intentar hacer en 1820, cuando el Congreso lo trasladan de Tucumán a Buenos Aires y ya el Congreso termina de manera bastante lamentable. Pero lo importante es que se declara la independencia, no solo de las Provincias Unidas, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica, y se emite un comunicado en castellano y en quechua para extenderlo a los pueblos originarios. En ese sentido es rescatable. Es bastante contradictorio, pero tiene sus aspectos rescatables y el otro aspecto es que Artigas no participa y no participa todo el litoral. Era el análisis de nuestra historia de Norberto Galaz. Canto Maestro. El programa de Cetera. Que supimos conseguir.